a la orilla de un camino. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 25 de agosto. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a ir al territorio de San Miguel porque dentro de poquito, no faltan muchas semanas, se va a realizar el 25 Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Intersex y No Binarias del Conurbano Oeste y Noroeste. Le vamos a dar la bienvenida a Mariel, que es parte de la... que está en la organización, ¿no?, de este Encuentro Regional. Buen día, Mariel. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes con todos los preparativos? Y con todas las pilas, ya con la cuenta regresiva, ya afilando todos los motores, que ya se viene nada más ahora el 9 de septiembre, el próximo encuentro, y nada, poniéndole toda la garra, seguimos organizando ya las últimas actividades para garantizar todo, y muy emocionadas, la verdad. Uh-huh. Mariel, son 25 años, ¿no? Tienen historia estos encuentros regionales. Recuerdo que al principio se decía el preencuentro, ¿no? Era como algo que se hacía antes del encuentro pluri, que vamos todos los años desde todo el país. Esto también tiene una significación importante, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Nosotras hace muy poco, en una de las reuniones de la comisión organizadora, tratábamos de reconstruir un poco la trayectoria de nuestro regional, y es impresionante, la verdad, todos los años en los que se mantuvo este espacio de construcción plural entre tantas personas que lo fuimos llevando. Yo, por ejemplo, me sumé hace muy poco, uh-huh. pero la experiencia de las compañeras y el encontrar ese espacio de construcción que se pudo mantener y que se va a seguir manteniendo, porque la verdad que es fundamental, creo, en nuestras vidas también como activistas del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, de la diversidad, es muy importante. Y nada, es un orgullo, la verdad, participar de este evento. Mariel, también pensaba que este encuentro da la posibilidad para que muchos podamos acercarnos cuando tal vez no podemos viajar más lejos al encuentro plurinacional, o bueno, si podemos meter doblete también mejor, ¿no? Pero ¿qué podemos esperarnos o qué podemos encontrar en este próximo encuentro que se va a realizar el 9 de septiembre en San Miguel? Bueno, sí, yo creo que va por ambos lados, por el lado de lo territorial. Creo que es una herramienta clave también para que nos encontremos y que dejamos redes territoriales también en nuestros espacios, en nuestros municipios, haciendo también, enfocando la agenda por ahí también en las cosas más claves y más urgentes desde nuestros hogares, nuestros barrios, que me parece que es muy, muy importante, y por eso también la importancia que tiene el hacerlo este año, el 2023, en el municipio de San Miguel, que, bueno, o sea, las mujeres, diversidades y disidencias de acá, de la zona noroeste, sabemos muy bien que es un municipio que, nada, está totalmente en contra de los derechos de las mujeres y diversidades, en contra de la educación sexual. El 8 de marzo en el municipio donde vivo está declarado como el Día del Niño por Nacer, que es una bajada muy, muy, muy directa hacia las personas gestantes, en contra de su derecho que conquistamos en las calles, ¿no? Hace muy poco, en el 2020, del voto legal gratuito, y ni hablar, bueno, del caso de la ESI también como herramienta clave para no solamente desarrollar una educación mucho más amplia, sino también de tratar abusos que este municipio claramente no tiene ningún tipo de herramienta para abordar todas esas situaciones, y el encuentro sirve también como esa herramienta fundamental que tenemos, no solamente la gente de San Miguel, pero que es clave en este momento, creo yo. Uh-huh. Mariel, te estás moviendo porque se nos va un poquito el retorno. A ver, ahí lo dejé, ahí va. El celular está moviéndolo un poco. Ahí va. Sí, es muy importante esto que decís, porque justamente eso, realizar el encuentro, no por nada se hace donde se hace, también pasa en el plurinacional, ¿no? Vamos a ir a Bariloche justamente por toda la situación mapuche de las comunidades. Entonces, también denunciar esto, un municipio que va en contra de leyes conquistadas, de derechos conquistados. ¿Sabés que te quería preguntar si en el debate de talleres hay alguna temática nueva en estos contextos? Porque siempre en los encuentros regionales aparecen también nuevas temáticas para tratar. Me acuerdo hace varios años que ya el cambio del nombre, que no sea Encuentro Nacional de Mujeres solamente, sino con las disidencias, también había empezado un poquito antes ahí en los regionales. Sí, este año logramos, la verdad que no los conté la cantidad de talleres, los tengo acá, son un montón, son más de 20 talleres que se van a realizar y algunas charlas. Yo creo que estamos con mucha pluralidad de ejes a abordar y que también, o sea, son muy importantes, y no sabría decirte si agregamos talleres nuevos, pero te los puedo nombrar si querés, así como en un pasar a todos los que vamos a tener este año. Sí, sí, algunos. Empieza desde los feminismos, transfeminismos, yendo hacia la violencia machista, identidades, amor libre, las experiencias de los activismos, las sexualidades, el activismo borde, las corporalidades, desde hasta prostitución, trabajo sexual, cárceles, adolescencia, juventudes, desde el lado también de la economía, los derechos sexuales, la salud mental, y muchos otros más que bueno, son bastantes. Este sábado hay una nueva reunión, ¿no?, de cara al encuentro del 9. ¿Qué es lo que van a estar abordando este sábado? Y este sábado tenemos varias reuniones previas a la de la comisión organizadora. Uh-huh. Con respecto también a las distintas convocatorias que hay. La reunión es a las 14 horas en el Centro Cultural de la UNS, en la calle Roca y en el centro de San Miguel, y va a haber también, se va a terminar de definir algunas cosas de más de logística, terminar de definir algunas cosas, reunión de materiales, en cuanto también a lo organizativo, ya tenemos la sede, tenemos el lema, tenemos ya se está terminando el documento. Estamos ahora también con la convocatoria de facilitadores para los talleres, que vamos a hacer también una reunión para ya ir sumando a todas las personas que se quieran sumar a colaborar. Y también tenemos abierta la inscripción, que ayuda un montón también para ir organizando todo lo logístico del tema de las aulas y todo, para organizarnos ese día, que está en nuestro Instagram, arroba Encuentro Regional San Miguel 2023, y ahí también tenemos, bueno, todas las convocatorias abiertas. Bueno, ayer subimos también lo de la importancia del carácter autogestivo del encuentro, sí, de la recepción, sí, de aportes y de ayudas económicas para llevar adelante la organización, así que estamos con eso y invitando a todos y a todas quienes se quieran sumar a esta gran organización este sábado, 14 horas, en el Centro Cultural de la UNS. Ahí está. Y Mariel, volviendo un poco de cara a lo que va a ser la jornada del 9 de septiembre, además de todos los talleres que nos mencionaban, ¿podemos esperar encontrarnos con feria, con radio abierta y la clásica marcha para el cierre de la jornada? Sí, totalmente, totalmente. Arrancamos la jornada desde temprano a las 9 de la mañana en el Colegio Juan Amanso, número 6, ahí también cerca del Hospital de San Miguel, el Hospital de Arcade, histórico, donde va a haber radio abierta, va a haber una apertura, la leída del documento, va a estar habilitado, bueno, el espacio de niñeces. Por la mañana vamos a tener las charlas. A la tarde vamos a tener los talleres, durante todo el día va a estar la feria, estamos convocando, bueno, también las convocatorias está para artistas, para la feria. Por la tarde se va a realizar la marcha, que vamos a ir, bueno, primero para el hospital y luego nos vamos a finalizar en la plaza donde se encuentra la iglesia, la sede del COM, que es el aparato policial municipal, y la municipalidad, y ahí, bueno, haríamos el cierre y el festival con muchos artistas invitados, que ya tenemos, bueno, confirmado la participación de la banda Cumbia Queers, así que la vamos a romper toda para mí. Sí, totalmente. Y fueron creciendo, porque yo participo hace bastantes años que me voy para el oeste a los regionales, y en los últimos eran muchas, muchas personas. Es que sí, también yo, por ejemplo, te cuento rápidamente mi experiencia. Me sumé allá en el 2019 en el encuentro que fue en José C. Paz. Yo sí. Estudio ahí en UNPAS, en la universidad, que fue ahí en ese lugar y éramos un montón. Y año tras año, o sea, nos hemos sumado más y más compañeros a llevar adelante este evento, porque también, o sea, se encuentra, o sea, ante un momento de tanta hostilidad y de tanta desigualdad en cuanto a condiciones de género y de identidades y todo, un espacio seguro en donde podemos no solo encontrarnos con otras personas que están en la misma situación que nosotros y que la luchamos, sino también como una herramienta clave para activar y para a marcar la agenda política del movimiento, ¿no? Justamente, ¿no? Es otra manera de hacer política, debatir en talleres absolutamente todos los temas, que circule la palabra, que se llegue a conclusiones, para dónde ir caminando. Y lo más importante, creo yo, que si alguien no participó y vive por ahí en el oeste, esto, que a veces pensamos que lo que nos pasa particularmente a cada una, a cada une, cuando estamos ahí en un taller vemos que no, que le pasa a la otra, al otre, y ahí nos damos cuenta de esto, de que son sistemas, ¿no?, de opresión. Totalmente, totalmente. Es un, o sea, literalmente la palabra encuentro y la construcción, este espacio de como decías vos, un espacio colectivo de debate y de reflexión horizontal que nos ayuda también a tejer redes en lo territorial y también con una conclusión de que es una misma lucha y que estamos todos para tirar para el mismo lado hacia nuestros derechos. Bueno, el lema es: nos plantamos desobedientes y organizadas por nuestros derechos, que creo que también tiene una importancia cualitativa ante el contexto actual. Sí, totalmente. Sí, ni hablar. Pensaba también que es una posibilidad de quienes no se animan a ir a los encuentros plurinacionales, tal vez acercarse y tener una primera experiencia. Pero además, ¿de qué manera podemos colaborar con este encuentro? Digamos, hablabas de las personas que van a ser facilitadoras de los talleres, de la reunión que se va a dar el próximo sábado. ¿Hay alguna otra manera en la que podamos colaborar para llevar este encuentro adelante? Sí, totalmente. Estamos, bueno, en principio abiertas a sumar a quienes se quieran sumar a participar de la organización, pero bueno, ahora las convocatorias están abiertas para participar de cualquier manera, como encuentrere que va a participar de las charlas, pero también, o sea, para artistas, para feriantes, para gente que se quiera sumar a colaborar económicamente también. Tenemos habilitado una cuenta, de muchas maneras también, bueno, tenemos el espacio de niñeces, que también estamos sumando colaboradores para facilitar ese espacio, para que las personas, bueno, con niñeces puedan participar del encuentro con más facilidades y desde todos los lugares, o sea, desde participar del encuentro hasta sumarse a la organización, estamos abiertos y estamos convocando en estos momentos a que se sumen, que ya se viene y que tenemos muchísimas cosas que llevar adelante. Uh-huh. Así que todas las manos suman y también la participación creo que también es sumamente importante. Uh-huh. El lema es: nos plantamos desobedientes, organizades por nuestros derechos. Esto de plantarse también tiene que ver, no sé, hay talleres que tengan que ver con esto, la situación ambiental, el extractivismo. Sí, totalmente. Creo que va de la mano. Lo que se va por ahí por el lado de los talleres del lado de con ejes así socioambientales. Uh-huh. Hay uno que es especialmente sobre el antiespecismo, pero considero que sí tenemos talleres como el acceso a la tierra, vivienda y hábitat. Uh-huh. Y nada, o sea, es una discusión importante en el contexto también de que estaban hablando ustedes recién acerca de lo del oleoducto, todo lo que está sucediendo, bueno, las discusiones y lo que sucedió hace unos poquitos meses con el caso del litio en Jujuy. Sí. Y todo lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional con el desarrollo del extractivismo, es muy importante, o sea, el rol de las mujeres y diversidades en la lucha socioambiental. Que es destacado también, incluso en ese sentido me parece que tiene una importancia particular en este contexto en donde básicamente estamos viendo las consecuencias principales del cambio climático y del extractivismo, que están básicamente terminando con las condiciones de vida del planeta como las conocemos, y toma una relevancia importante y política la lucha socioambiental junto con la lucha por los derechos de las mujeres, diversidades y disidencias. Uh-huh. Siempre decimos, ¿no? El territorio tierra y el territorio cuerpo, ¿no? Nuestros cuerpos también hay que defender y hay que luchar y hay que poner el cuerpo el próximo 9 de septiembre allí en San Miguel. ¿La escuela queda cerca de la estación de tren, por ejemplo? Y queda a varias cuadras, está más cerca por ahí del hospital, que es el hospital principal, está entre medio justo del hospital y de la plaza de San Miguel, pero está así ahí a unas 6 cuadras de la estación. Perfecto. Igual recordamos que este sábado 26 a las 2 de la tarde también se va a estar realizando una reunión de comisión organizadora, como Ajá. para quien está escuchando del otro lado y tenga ganas, ¿no?, de acercarse a colaborar con la organización del encuentro. ¿Qué redes, qué lugares, a dónde puede entrar la gente para conocer más qué va a pasar en este encuentro regional? Sí, tenemos el Instagram, que es arroba encuentro regional San Miguel 2023. Uh-huh. Y también tenemos Facebook, que es también el mismo nombre, Encuentro Regional San Miguel 2023. Ahí tenemos todas las convocatorias, muchos flyers que hacen nuestras compañeras ahí, muy, muy bonitos y muy lindos ahí, y los tenemos bastante activos con muchas publicaciones donde vamos bajando ahí toda la información para difundir y para seguir invitando de cara al próximo 9 de septiembre. Ajá. Perfecto. Bueno, Mariel, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu. Vamos a seguir difundiendo y seguramente nos veremos en los talleres y en las calles de San Miguel. Qué bueno, muchas gracias, compas. La verdad que agradecemos este espacio y vamos con todos para el 9 de septiembre en San Miguel explotar el regional. Ahí va, ahí va. Un abrazo grande. Chao, besos. Pasaba Mariel, es una de las integrantes de este 25 Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Intersex y No Binarias, del Conurbano Oeste y el Noroeste. El lema para este sábado 9 de septiembre es: nos plantamos desobedientes, organizades por nuestros derechos. Charco. De arena.